Siempre estuviste ahí, tan cerca de mí. Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir. Si tú no estás aquí, yo ya no quiero seguir. Déjame mostrarte lo que siento en esta canción. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na. No sabe, na, na, na, na. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na. No sabe. Tengo algo para ti y no es una rosa. No es una poesía ni un paseo en carroza. Es mi corazón que te lo entrego aquí en tus manos. Y te hice esta canción por el amor que nos juramos. Usted no tiene idea de todo lo que yo siento. Que cada segundo a su lado es como estar volando en el viento. Y se me va el aliento. Voy a luchar contra el destino para pasar las pruebas que me ponga el camino por conquistarte. Voy a esperarte, yo no tengo prisa. Con tal de ver tus ojos lindos y esa sonrisa que me hipnotiza. Me pone nervioso y no sé qué hacer. Te tengo aquí a mi lado y pienso cómo iba a saber que iba a encontrarte. Te juro que yo siempre voy a amarte. Voy a cuidarte y respetarte y nunca dejarte. Quiero enseñarte que vengo a entregarte mi vida entera y darte hasta el último respiro que me queda. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na. No sabe, na, na, na, na. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na, no sabe. Te voy a ser sincero, esto no es pasajero, esto es real. Contigo lo sentí primero, lo puedo jurar, es diferente. Amor, confianza, entrega, pasión. Abrazos, besos, caricias, sin pelea, sin discusión. Siempre tan linda. Me dices te amo cada minuto. Usted no sabe, baby, cómo lo disfruto. Me pongo bruto, me pongo celoso y siempre te hago llorar. Y es algo que nunca en la vida me podré perdonar. Te amo tanto y a veces lo admito, me ahogo en llanto. Pensando que es un sueño y que me estoy despertando. No sé qué pasa, no quiero ni volver a mi casa. No duermo, no como, no respiro, ya ni le hablo a mi raza. Pero yo sé que usted es mía y que yo soy suyo. Me he vuelto débil como un niño hasta tragarme el orgullo al conocerte. Pensaba que yo era tan fuerte y me doy cuenta que no es cierto. Ya solo puedo amarte. Si tú no estás aquí, yo ya no quiero seguir. Déjame mostrarte lo que siento en esta canción. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na. No sabe, na, na, na, na. Estuve hablando con Dios y pude escuchar su voz. Me dijo que tenía planes para nosotros dos. Usted no sabe. Oh, na, na, na, na, na, na. No sabe, na, na, na, na. Clan Studio, junto al rey de los coros, Victorino, su servidor, Lich La Diferencia.